Estás escuchando el Informativo Electoral 2012. Bueno, que sigue con nosotros. Este es el informativo electoral de Somos Uno Radio. Como le decía antes de ir a la pausa, se encuentra con nosotros Caterina Ibarra, candidata a diputada federal por el Distrito 10 de Nuevo León por el Movimiento Progresista. Buenas tardes, ¿cómo estás, Katia? Sí, muy buenas tardes. Gracias por preguntar, estoy muy bien. Bueno, me gustaría primero, antes que nada, agradecer mucho la invitación. La verdad es que para mí es un honor porque además yo vine a hacer Somos Uno Radio. Hace ya un buen tiempo. Entonces para mí es un verdadero honor regresar a estas oficinas, verlos. Y bueno, hablando un poco de lo que a lo que me trae, ¿no?, aquí a esta reunión, pues es hablar un poco sobre esta cuestión que acepté. Vaya, yo lo siento como también como una invitación que se me hizo por parte del Movimiento Progresista. Y bueno, lo acepté pensando también en que de otra manera no podía. Bueno, hay muchas formas de participar, pero me pareció una forma fundamental, ¿no?, contender en este Distrito 10, que además es un distrito muy complicado, muy competido, muy peleado. Por ahí los demás candidatos pues tienen toda una estructura y se han movilizado bastante. Entonces es un panorama un poco complicado, pero yo pienso que es valioso sobre todo rescatar, ¿no?, cuáles deberían ser o cuáles son los ideales de un diputado, el hecho de... ¿Y cuáles son los ideales de un diputado? Bueno, pues representar, ¿no? El ideal es la representación, y lo que vemos en la política mexicana es que no hay una representación. Es decir, está el Congreso y pues pareciera que representan solamente a sus propios intereses o a ciertos grupos, o sea, a ciertas mafias. Está la telebancada, están muchas cosas muy fuertes, ¿no? Pero esa es la realidad. Entonces, los ideales, yo realmente creo en la política, porque se me ha cuestionado mucho eso, ¿no? De que, bueno, ¿y por qué no participar desde abajo? ¿Por qué tener que meterte en estas cuestiones electorales de la partidocracia? Y yo realmente creo en la política, creo que se tiene que regenerar. Es decir, no podemos caer en esa apatía o en esa crítica, que está bien, no, o sea, lo veo como algo válido, pero también creo que tiene sus amenazas, ¿no? Su lado feo, su lado negativo, porque si tú criticas a ese punto la política y dices, bueno, entonces como no voy a caer en los juegos electorales, no voy a caer en la partidocracia, pues entonces no voto, anulo mi voto, o protesto de otra manera, organizándome, etcétera. Y dices, bueno, ¿y qué va a llevar, no? O sea, ¿qué vamos a lograr con todo eso? Yo creo que en todo caso la apuesta es por regenerar la clase política. Es decir, no podemos dejar esos espacios. ¿Para que los ocupe quién? ¿Quién los va a ocupar? ¿Alguien los va a ocupar? Entonces, en el Distrito 10, ¿quién va a quedar? ¿No va a quedar el candidato del PRI, va a quedar el candidato del PAN? Entonces yo creo que hay que luchar también en esa trinchera, buscar, ¿no?, pues quizá un poco también a que la gente se haga consciente de que hay que arrebatarle a los políticos de siempre, a la clase política de siempre, esos lugares. Qué bueno que lo mencionas. Supongo que tienes un fuerte encargo adelante de ti estos días que quedan. Te quería preguntar por esto que decías. Parece ser que el ejercicio del poder en México lo primero que ha ocasionado es desalentar precisamente la participación, ¿no? Sí. Tú vas a ser candidata a diputada en un ambiente que muchos jóvenes han nacido así, o ahora enfrentan cualquier contienda por un cargo político satanizado. lo ven como algo negativo, algo en lo que no quieren participar, algo en lo que se han querido alejar en este caso. Y al final pueden ser jóvenes que tienen la inquietud de ver dónde se insertan, qué hago, cómo puedo transformar esta realidad, pero el universo electoral, particularmente el universo electoral, ha hecho una buena, digo, no es gratuito la desconfianza. El universo electoral no parece ser como un camino que le satisface. ¿Qué propondrías en este nivel? ¿Cómo podríamos generarle por lo menos la inquietud o la certidumbre de participar electoralmente, no solo políticamente, pero reconocer, aceptar la vía electoral como una alternativa viable, democrática, civil en nuestro país? Sí, definitivamente yo creo que están fundadas las críticas, ¿no? Y hay muchas cuestiones que podemos poner en tela de juicio. ¿Quiénes son los que están detrás? ¿Cómo es que se eligen a los representantes? Entrecomillado, como dije antes, porque no hacen más que, bueno, o representan, quizás sí, ¿verdad? Pero solamente a sus intereses y a los intereses de sus grupos. Otros intereses, no a la ciudadanía, no las necesidades de la ciudadanía. Entonces, yo lo que creo, la opción, y por eso acepté, y sí es definitivamente es algo, pues muy, es una labor muy muy ardua, es algo muy muy pesado, pero no hay de otra. Dije, bueno, mi opción es quedarme en mi casa a cuidar a mi hija, o bien, pues aparte de cuidarla y aparte de atender mis cuestiones personales, pues ver, ¿no?, esta trinchera, este espacio. Y yo creo que la opción para mí, desde mi punto de vista, es exigir a los gobernantes. Es decir, involucrarte en lo electoral también como una trinchera necesaria y obligada para, como dije ahorita, no dejar ese vacío. Porque en el momento en que los ciudadanos dejan ese vacío, alguien lo va a ocupar. Y lo van a ocupar los mismos de siempre. Entonces hay que participar, hay que abrir, creo que se tiene que regenerar, y una manera de regenerarlo es pues a través de este tipo de candidaturas ciudadanas, que digo yo, lo pongo muy entrecomillado porque digo, bueno, todos son ciudadanos. El detalle aquí es, o la diferencia, es que es una candidatura ciudadana en el sentido de que el candidato lo que está pretendiendo proponer es representar a la ciudadanía, dirigirse a la ciudadanía, responder a la ciudadanía. Esa sería para mí la diferencia, ¿no? En todo caso, con este tipo, ¿no? O por lo menos lo que yo creo, ¿no?, que es mi candidatura. Y de varios, ¿no? Yo creo que hay muchas opciones. ¿A qué te refieres con muchas opciones? Bueno, muchas a lo mejor estoy exagerando un poco, ¿no? Pero sí hay opciones. Por ejemplo, aquí en Nuevo León, varias de las candidaturas que lanzó el Movimiento Progresista, pues definitivamente están en esa misma sintonía. O sea, en la idea de no estar representando los intereses del partido, no estar representando los intereses de los poderosos de siempre, ¿no? No a los poderosos, sino que abrir las oportunidades. Entonces yo creo que en ese sentido sí hay opciones. No quiero tampoco estar, bueno, no sé si... Pero yo creo que hay muchas opciones y, claro, bueno, si yo me fui por el Movimiento Progresista es obviamente porque creo plenamente en el proyecto alternativo de Nación. Okay. Y creo que es una gran oportunidad para los mexicanos de abrir el espacio. Este primero de julio de 2012 es una gran oportunidad. Es una gran oportunidad. Y el proyecto alternativo de Nación es una gran oportunidad. Me parece muy importante esto que dices. Lo digo porque digo, somos radio y si no pudieron ver, Irene es muy joven y está se nota convencida y está participando en este esquema y el esquema electoral, quiero decir. Sí. No hay muchos jóvenes participando, pero electoralmente parece ser que hay un espacio ahí que no se ha logrado regenerar o renovar generacionalmente la inserción de los jóvenes en política o en el acto electoral. ¿Tienes alguna inquietud en particular? ¿Qué más has encontrado tu recorrer las calles, me imagino, ¿no? Uh-huh. ¿Qué has notado? ¿Qué puedes recuperar pensando en qué quieres representar? ¿Qué ideas o qué alternativas te ha brindado la gente para tú proponer? Además de conocer el distrito, yo nací aquí en Monterrey. Nací y toda mi vida he vivido en la colonia del fraccionamiento Buenos Aires. No sé si más o menos lo ubiques o que lo ubique el auditorio, pero es la zona cercana al Parque España. Entonces es una zona que pues es una colonia vieja, son de Originalmente fue ocupada por trabajadores de fundidora, y pues he estado viendo a lo largo de mi vida cómo pues se ha ido deteriorando, y últimamente la inseguridad pues es algo que obviamente pues azota, ¿no? La colonia y en general el distrito, bueno, Monterrey. Entonces eso yo creo que es algo importante, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta los contendientes, la cuestión de la seguridad, que es algo que ahorita nos aqueja, pero también una cuestión, bueno, yo como profesionista salí de la carrera de letras españolas, y como dices tú, joven, bueno, a lo mejor no tanto, pero bueno, más o menos joven, me he encontrado también con muchas cuestiones de falta de trabajo, de falta de oportunidades. O sea, yo lo he vivido. O sea, a diferencia de los otros candidatos que van ahí a dormirse a la estanzuela para demostrar que ellos pueden estar ahí en la boca del lobo, a diferencia de ellos, yo vivo ahí. Esa es una gran diferencia, ¿no? Y ellos, pues yo creo que no han batallado, digo, su casa no está ahí en el distrito, ni mucho menos, y tienen varias casas y son casas muy bien puestas, ¿no? O sea, nada que ver con mi trayectoria. Y digo, no es que lo piense así como que es algo... No es condición vivir ahí. No es condición, ¿no? Pero, ajá, exactamente. Pero sí te hace conocer el lugar. Pero sí me hace conocer el lugar y me ha llevado a vivir yo la experiencia en carne propia. No sé, yo creo que algo fundamental que vivo además como maestra y como estudiante, cuestiones fundamentales que me inquietan mucho, pues es representar a los jóvenes, es velar porque haya oportunidades de trabajo, porque yo misma he luchado contra eso. Yo veo a mis padres, por ejemplo, que bueno, son maestros, ahorita están jubilados, pero fueron maestros los dos, a eso se dedicaron, ahora viven de una pensión, y a nosotros los jóvenes nos han quitado eso, ¿no? O sea, ya no tenemos expectativas, vaya, ni siquiera de generar antigüedad en un trabajo. Trabajas bajo contrato, en cualquier momento te despiden, son salarios paupérrimos, sin ninguna protección. Bueno, yo creo que no estoy hablando de ninguna novedad. Todos los jóvenes vivimos eso. Y yo lo he vivido. Vaya, siempre, ¿no? Desde que egresé, me he topado con eso. Te contratan, te despiden, no generas ninguna antigüedad, no tienes expectativas de algún día gozar de una jubilación. Entonces, todas esas necesidades yo las veo como ahora sí que como un compromiso mío. Muy particular, porque lo he vivido, te digo, y porque no me gusta el panorama. No quisiera que las próximas generaciones sigan en ese esquema de desprotección. Entonces eso es algo que me interesa. Otra cuestión, bueno, en cuestiones de cultura y de educación, pues obviamente que también me tocan, porque pues como egresada de letras me interesa mucho la cultura, me interesa mucho el humanismo, y en ese sentido yo creo que también habría que reforzar pues muchas políticas culturales y educativas. Me apena mucho ver la situación de la educación en el país, es desastrosa. Yo tengo una lectura muy particular. ¿Cuál es? Mi lectura es, han descuidado intencionalmente la educación pública. Pero es un descuido, para mí, desde mi punto de vista, premeditado. O sea, obviamente que desde el sindicato, ¿no? De los trabajadores que representa el Baester. Y me parece que a lo que nos ha llevado es a esto, precisamente a una condición donde los jóvenes no están preparados, no tienen posibilidades de trabajo, de desarrollo profesional. Y los que sí lo tienen, llegan a la universidad, y como maestra lo veo, llegan a la universidad, o sea, obviamente que hay sus excepciones, pero muchos de ellos todavía traen déficit, ¿no? En cuanto a la lectura, en cuanto a las matemáticas, son cuestiones fundamentales para ejercer la ciudadanía. Leer y entender lo que lees. Uh-huh. Fundamentales para la ciudadanía. Saber matemáticas es fundamental para ejercer la ciudadanía. ¿Cómo ahorita? ¿Te suena raro? No. Bueno, mi papá es matemático y tiene un libro sobre el fraude electoral. Ah, okay. Y siempre le digo a él, ¿no? O sea, es que es esencial. Tienes que tener unas bases mínimas de conocimiento matemático para no dejarte engañar. Para que, en alguna cuestión tan práctica como son las elecciones, no, o sea, bueno, yo desde mi punto de vista, el no tener las bases matemáticas mínimas, elementales, nos ha hecho realmente pues analfabetas también en ese sentido. Entonces no somos ciudadanos al 100% si no tenemos una buena educación. Y lo que yo veo es que está pésima y lo veo todo como un entramado, ¿no? Como parte del sistema mismo. Esa es mi lectura, ¿verdad? Ver, como decía sí, ahorita. Sí, ¿Cómo lo concreto? ¿Cómo lo concreto? A mí me dicen, hay muchos recursos destinados a la educación pública. Y yo digo, ¿y esos recursos dónde están? Porque yo voy a las aulas, a los salones del Distrito 10, por decir algo, y fui tallerista en Conarte, iba a muchas escuelas primarias, y entre todos los trabajos que he tenido que hacer, hasta he ido a escuelas a dar talleres, como te digo ahorita, ¿no? Porque no hay un trabajo estable, y lo que me encuentro son escuelas pues muy deterioradas. Hay una falta todavía en cuanto a la profesionalización de los maestros. Es decir, tienen las bases, sí, pero no hay un genuino interés a veces, no todos, hay sus grandiosas excepciones, pero hay muchos que pues no tienen tampoco mucho, digamos que mucha vocación, ¿no? Entonces no les inculcan el amor por la lectura, no les enseñan bien las matemáticas, entre otras cosas. Entonces yo creo que una gran parte de la solución sería fiscalizar, efectivamente, hacer una rendición de cuentas efectiva para que esos recursos destinados a la educación realmente se vean en las aulas, que se vea que realmente los niños están aprendiendo, tienen las herramientas para aprender y tener maestros, porque yo creo que sí hay un gran talento en los mexicanos, solamente hay que reforzar esfuerzos. Okay. Todo con vista en una mejor ciudadanía, ¿no? En ciudadanos mejor preparados, que sepan leer y que sepan contar bien. Y creo que esta, como dices tú, tu lectura particular no está tan fuera de contexto, sobre todo recordando los recientes acontecimientos en la campaña de Peña Nieto. Es peculiar recordar o darnos cuenta que en los espacios donde ha sido más evidente este el ejercicio de la crítica en los tiempos recientes, por lo menos en las reacciones contra Peña Nieto, incluso contra Josefina Vázquez Mota, vengan de importantes universidades privadas. Esto sí nos da un indicativo, digo, no se me tome a mal, no estoy hablando de que las universidades públicas no tengan, no estén formando bien o no, pero sí es significativo que en las universidades privadas es donde se han dado los mayores brotes de inconformidad y de hacerles saber, porque no es exactamente inconformidad, inconformes somos todos, pero la necesidad de hacerles saber a aquellos que detentan el poder que algo no está bien. Y creo que hace sentido, ¿no? ¿Por qué no estamos viendo estos brotes en las universidades públicas? Es una muy buena pregunta. Yo soy 131 de la Ibero, yo me hubiera encantado verlo de la UNAM, me hubiera encantado verlo en la Autónoma de Nuevo León, pero no han salido ahí. No han salido. Han sido los acontecimientos, digo, jamás iría a la Autónoma de Nuevo León, no, Peña Nieto, no, y jamás. A la UNAM menos, ¿no? Quiero creer que a mi universidad no iría. Aunque derecho luego se vuelve medio extraño. Sí, tampoco el tecnológico quiso venir. Y ahora entendemos por qué. Sí. Pero eso que dices sí hace sentido en cuanto al rescate de educación, el sistema educativo. Sí, pues. Y esto que dices también de la educación superior, porque ahorita estaba hablando de la básica, ¿no? Yo creo que en la básica hay un descuido generalizado en las escuelas públicas y eso me preocupa bastante. Porque pues es un gran segmento de los niños, de la niñez de México, que tienen que tener, para mí, desde mi perspectiva, deben tener un lugar, ¿no?, en esta sociedad. No se puede dejar a la deriva. Y por otra parte, bueno, la educación superior, en cuanto a eso, también una cosa que me interesa mucho como propuesta es reforzar toda esta cuestión también muy, muy, muy penosa, donde vemos a los estudiantes que tienen que irse de México para estudiar un posgrado. Sí, es lamentable la reducción que le hicieron a Conacyt, por ejemplo, por decir un ejemplo, Y en ese sentido yo también estaría a favor de cambiar, ¿no? De hacer una mayor aportación, destinar más recursos al CONACYT, al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y también fiscalizar, ¿no? Que sean efectivos y ir, digamos, que viendo el control de calidad, vaya, de cómo se van destinando esos recursos para que en efecto haya un mayor desarrollo de científicos, de tecnólogos, de humanistas, de científicos sociales en México, que mucha falta hacen. Desde mi punto de vista, bueno, pues yo creo que todo el mundo lo sabemos, ¿no? Es elemental para el desarrollo de un país tener a gente preparada. Y se ha descuidado también mucho ese sentido, se ha descuidado bastante. Tenemos que los... Bueno, yo como doctoranda formo parte de un porcentaje ridículo, porque cuántos es el porcentaje, ¿no? de estudiantes de posgrado en todo México, dentro de México. Entonces es menos del 2%, es mínimo. Con las reducciones de CONACYT se ha ido aminorando. Okay. Entonces no es algo que al gobierno le interese fomentar la educación fomentar la investigación, el desarrollo científico, el desarrollo de tecnología, no es algo que le interese. Entonces, como diputada, también me interesa mucho eso. Y ya fuera de las universidades, platicando con Taibo, decía, platicaba de algo que sucedió en la Ciudad de México, en una de las colonias más conflictivas, en la colonia Buenos Aires, precisamente, en la Ciudad de México. Sí. La Ciudad de México. Este lugar que el auto que sobrevive 5 minutos es un auto mágico, porque no es posible que sobreviva, sí, entero. Pero contaban que en algún momento el gobierno de la Ciudad de México, con la participación de Taibo, en esta calle, cuando se volvió el lugar más peligroso y más violento de la Ciudad de México, se generó un festival cultural organizado por los vecinos. Lo promovieron, ellos contactaron, ellos decidieron quiénes asistían, y duró 3 días completos el festival. La calle no se podía pasar. Digo, en otro momento sería intransitable por insegura, pero en este momento era intransitable porque había un festival. Y lo que cuenta Taibo es que en esta colonia, en esta zona tan peligrosa, durante 3 días el índice de delincuencia bajó a cero. Pero lo sorprendente es que, terminado el festival, el índice de delincuencia en esa misma colonia, durante los 3 meses siguientes, bajó a cero también. Y dice Taibo, la cultura es bálsamo. Claro. ¿Qué opinas en este nivel? ¿Qué podemos hacer para la cultura fuera de las universidades? Porque es un espacio definitivamente, popular. Definitivamente. Ahora sí que me preguntas a mí, y pues yo te digo, a mí me gusta la escritura, me gusta la literatura, estudié letras y a eso he dedicado mi vida. Entonces es algo que para mí, a lo mejor por mi formación, podrías tú pensar que está muy sesgada mi opinión, pero yo creo que más allá de eso, es algo pues comprobado con este ejemplo que estás diciendo, de que la cultura es algo indispensable y la educación también. Entonces, para mí esa es gran parte de la solución. Reforzar la educación con presupuesto, pero sobre todo con rendición de cuentas, de cómo se está empleando ese dinero a la educación. Reforzar la educación pública me parece algo primordial, porque no puede pensarse solamente en la educación privada, dejando a un gran segmento de la sociedad sin futuro. Lo que te decía ahorita de la cultura, para mí el humanismo es algo que está en franca caída, pero se tiene que de alguna manera revalorar, ¿no? Ahora también me encuentro con muchas opiniones donde dicen, bueno, es que a mí no me interesa, ¿no?, lo que le suceda al otro mientras yo esté bien. Entonces yo creo que es también un déficit, ¿no?, en la formación. Hay un déficit en todas estas materias humanistas, desde la primaria hasta los niveles superiores. Entonces eso es gran parte de la solución del problema. Para mí es eso, es la cultura. Tampoco entendía la cultura como la alta cultura, sino todas las manifestaciones culturales, ¿no? Desde las leyendas de los pueblos, las manifestaciones de grupos, de los jóvenes, de todos los segmentos de la sociedad, el folclore, la música, en todas sus dimensiones. Creo que todo va en un mismo sentido de hacernos más humanos y hacernos una mejor sociedad, y creo que esa es la manera también de combatir la inseguridad, porque veo ahora en las campañas, también con mucho miedo, que sus propuestas, no digo nombres, pero uno de los candidatos para la alcaldía de Monterrey propone pues más militares, más policías. Esa es su propuesta. La verdad es espantoso. Tres cuarteles. Esa es su propuesta. Entonces, pues a lo mejor mucha gente cae, ¿no?, en el engaño. Pero yo estoy aquí precisamente para invitar a la gente que se cuestione, ¿no?, ese tipo de propuestas, entre comillas, y decir, pues no caigas en el engaño, ¿no? La solución a este conflicto no va por ahí. Desde mi punto de vista, tiene que ser algo... Es un problema complejo, la solución debe ser compleja. O sea, así es la lógica, nos lleva... Tienes un problema muy complicado, muy complejo, que implica muchos factores. La respuesta implica muchos factores. Implica revalorar el humanismo, implica revalorar la cultura, dar un espacio a los jóvenes, darles oportunidades de trabajo, darles certidumbre, darles salud, educación... Y yo creo que esa es la respuesta. No los cuarteles. La oportunidad de imaginar un futuro. Imagino que sí es eso. Pero qué bueno que mencionas esto y lo enlazo con lo que decías al principio. La vocación de representar y de saltear. Y digo, más a quien nos escuche, más allá de las opiniones que podemos debatir con algunos de ustedes acerca de los militares, los cuarteles, no es un problema ideológico. En el caso que mencionabas, es un problema muy concreto de ejercicio político, sobre todo porque quien lo propone no tiene ni las facultades para traer militares, tampoco tiene en su limitado alcance, porque es lo que hace un presidente municipal, en un limitado alcance, no podría construir cuarteles militares porque no le corresponde. Traer militares tampoco le corresponde, eso cae en otro ámbito, pero se propone como si pudiera ser. Y qué bueno que lo señalas, porque es un engaño. ¿Es un engaño? No solo en nivel de opinión, sino es un engaño porque no lo puede hacer, ¿no? Es imposible que lo haga. Estuviera contendiendo para la presidencia, a lo mejor no lo han avisado. Pero esto es grave en esta situación, engañar a las personas a partir del miedo, que viene la otra parte, que viene, quería preguntarte. Por lo que me cuentas, la inseguridad... ¿Cómo la ves tú? ¿Es importante atacar el problema de la inseguridad, pero también hay que atacar el miedo, ¿no? No sé qué opinas al respecto. Darnos la oportunidad de imaginar un futuro. Miedo no solo tiene que ver con las policías, con las armas, sino tiene que ver miedo a quién me va a atender esta herida, quién me va a ayudar en esta operación, quién me va a dar trabajo, quién me va a evitar que me despidan, quién me va a dar casa, quién va a hacer que gane mejor, quién me va a ayudar a alimentar a mi familia. Esto parece ser que es el esquema natural, el miedo. ¿Qué propone esto? Creo que formas parte de un movimiento que hasta hace unos años se llamaba Por la Esperanza, ¿no? Era muy importante en esto. Sí, claro, ¿no? De hecho, a este movimiento se le ha golpeado a través del miedo. Entonces, qué bueno que me preguntas tú, ¿no? Porque, en efecto, sigue siendo, ¿no?, la manera en cómo combaten al movimiento progresista es a través de infundir temores, infundir el miedo en la ciudadanía, el miedo a muchas cuestiones que la gente no alcanza a comprender del todo. Pero yo soy de la idea de que el miedo es algo pues inherente a los seres humanos, es normal que tengamos miedo, pero tenemos que pensar, ¿no?, por esta otra parte, ¿no?, de la esperanza, definitivamente, de arriesgarnos, no irracionalmente, ¿no?, arriesgarnos a un cambio. Me parece que es una opción bastante viable. No es un cambio que nos va a llevar a la ruina, definitivamente no. Y este movimiento, que es el López Obradorismo, es un movimiento que ha movido, creo yo, a una gran, bueno, no creo, lo estoy segura, a una gran parte de la ciudadanía, los ha movido de su lugar, no se han quedado, y muestra es incluso este tipo de espacios donde la gente se ha movilizado a partir de todos, pues de este ideal, ¿no?, de cambio y de esperanza y de combatir los miedos. No, hay que luchar con valentía, y tenemos muchos ejemplos, ¿no?, recientes. Los jóvenes de la Ibero son un ejemplo de valentía, por ejemplo, por decir un ejemplo, ¿no? El Tecnológico, los jóvenes que dicen su opinión, se manifiestan, aplauden, apuestan a la alternativa con valentía. Por ahí hay manifestaciones de gente que dice, no, hay que actuar con cautela, porque qué tal y si nos reprimen. Ese es el miedo, pues, que obviamente tiene razón de ser, ¿no? Digamos, pues Peña Nieto y su equipo se han valido, ¿no? Ya se han valido de la represión, y ya él lo había hecho anteriormente. Entonces, bueno, habría motivos para tener miedo, pero yo creo que no hay opción ahorita. Hay que actuar con valentía, combatir el miedo, y en cuanto a la inseguridad, pues atacarla de fondo. Es comprensible, yo he sentido miedo muchas veces estando aquí en esta ciudad, pues lo que todos hemos sentido, estando en mi casa, escuchar las balaceras, estar con mi hija, pues claro que tenemos miedo, pero hay que combatirlo, hay que salir, hay que luchar. No le veo yo otra opción, ¿no? Y alguien incluso me dijo, ¿y cómo aceptas ser candidata? ¿No te da miedo? También me lo han dicho. ¿Cuál es la respuesta? Y la respuesta es, bueno, ¿qué más puedo hacer? ¿Arrinconarme? No puedo arrinconarme. Si esta es una manera de expresar o de manifestarse, de luchar por un ideal, de contribuir para que el proyecto se realice, contribuir también para defender el voto, que es una parte también primordial dentro de la campaña, de las campañas, es defender el voto, luchar en contra del fraude. Si esta es una manera, es una oportunidad, pues la recibo, ¿no? Y pues, a pesar del miedo, vamos a combatirlo, ¿no? Vamos a sacarlo, a dejarlo fuera, ¿no? Pues sí, esa es la idea. ¿Qué te parece si vamos a una pausa musical y regresamos contigo? Este es el informativo electoral, somos Uno Radio, estamos con Katia Irina Ibarra, candidata a diputada federal por el 10º distrito de Nuevo León, por el Movimiento Progresista, candidata que se encuentra en el estudio de Somos Uno Radio. Vamos a una pausa y regresamos, no se aleje. Ser estudiante es ser crítico y recibir información de todas las partes y las vertientes. Pero ¿qué pasa si esa información es sesgada y no llega de manera real y efectiva a todos los lugares de México? Es por eso que los estudiantes venimos con la conciencia crítica en la mano, con la credencial en la otra, para decir, aquí no hay acarreados. Todos aquí somos estudiantes y todos queremos la apertura de la conciencia crítica de la ciudadanía y no más mentiras. Queremos la verdad en la televisión y en los noticiarios. Yo soy 132. Yo soy 132, yo soy 132, yo soy 132, yo soy 132, yo soy 132, yo soy 132, yo soy 132, yo soy 132, yo soy 132, yo soy 132, yo soy 132, yo soy 132, yo soy 132, yo soy 132, yo soy 132, yo soy 132, yo soy... lo convocamos a que los representantes los representantes de estos medios de comunicación nos den una fecha en la que podemos hacer el diálogo en un foro público en el que todos los estudiantes que quieran asistir puedan hacerlo. Gracias. Y muchísimas gracias por su participación. Estás escuchando el Informativo Electoral 2012. Qué bueno que siguen con nosotros. Este es el Informativo Electoral de Somos Uno Radio. Lo que escucharon ustedes ahí en algunos momentos al regresar de la pausa musical, gracias a nuestra productora Betsy Salas, escucharon algunas audio de la manifestación que se realizó el día de hoy entre la puerta 10 de la Universidad Iberoamericana en Santa Fe, en la Ciudad de México, hacia las instalaciones de Televisa Santa Fe. Curiosamente, este Televisa Santa Fe es el espacio que ha dedicado históricamente Televisa para la interacción juvenil. Casi todos los programas juveniles se realizan ahí, de todos estos que tienen un corte juvenil, nicho le dicen los mercadólogos, paradójicamente hacia allá, o graciosamente los estudiantes del Ibero marcharon hacia ese lugar. Al mismo tiempo, de manera simultánea, podríamos decir, pero no coordinada, simplemente fue un esfuerzo conjunto, los estudiantes de la Universidad, del Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, marcharon también desde las instalaciones del ITAM en la Tlacopac hacia Televisa San Ángel en esta declaración. En ambas manifestaciones, comentan los participantes, que se negaron a tratar de relacionar su acto, su manifestación, como un acto propio de su universidad. La intención era que fuera un acto universitario de ciudadanos, de universitarios, de estudiantes, sin importar de dónde fuera la credencial. De manera curiosa, estos jóvenes, por lo particularmente los de la marcha de la Ibero, marcharon con su credencial al frente, recordando ese video que usted ha de conocer de Somos 131, la marcha llamada Yo Soy 132. Pero regresamos, estamos aquí, están en las instalaciones de Somos Uno, en el estudio, Katia Irina Ibarra, candidata a diputada federal por el 10º distrito de Nuevo León, que es en la ciudad de Monterrey, ¿verdad? Sí, es totalmente en Monterrey. y por el movimiento progresista. No, nos acompaña aquí tratando de exponer su visión acerca de lo que es ser candidato y de lo que la tarea que se echó encima y las labores que le enfrentan. Pero creo que nos hemos olvidado. ¿Nos podrías comentar un poco de tu plataforma que intentas, la plataforma de campaña de candidato? ¿Algún tema que quisieras resaltar respecto de esto? ¿Qué propones en este nivel? ¿Alguna propuesta concreta que intentes impulsar? La ventaja de ser candidato es ganar, obvio, pero sí. La segunda es también meter temas a la discusión pública, sí, que es necesaria. Sí. Como te decía hace rato, ¿no? Me interesan particularmente en cuanto a qué se podría legislar, en qué sentido se podría legislar, en qué rubros. Te comentaba que lo que más me interesa es la cultura, la educación, me interesa también los mecanismos de transparencia, de rendición de cuentas, de participación ciudadana. Tengo un listado, pero quizá donde me siento más fuerte es en estas áreas, ¿no? Porque, pues, como te mencionaba, tengo una formación más bien de letras, de estudios humanísticos, de estudios latinoamericanos también. Entonces, me gustaría mucho, como te decía, pues, a ver que los recursos, o garantizar que los recursos destinados a la educación sean efectivos. Me interesaría reforzar el desarrollo científico, o de científicos, de tecnólogos, de científicos sociales y humanistas a niveles superiores, que es algo indispensable. Me interesaría también, me interesa mucho, por ejemplo, todos estos mecanismos que de alguna manera abren espacios a los ciudadanos en cuanto a las tomas de decisiones, a la participación, desde lo más elemental, como pudiera ser abrir la oportunidad a candidatos ciudadanos, que sería algo, creo yo, que puede valer la pena, obviamente que con una ciudadanía mucho más atenta, ¿no? Porque también, bueno, quiénes son los que se postulan a veces, pues son más bien gente vinculada a ciertos grupos de poder, ¿no? Entonces habría que, como quiera, ir negociando, ir construyendo esta democracia, que le falta mucho por crecer, ¿no? Los mecanismos de transparencia, como decía hace ratito, ¿no? De cómo se puede hacer mucho más eficiente esta cuestión de la información, porque a veces se dan informaciones, pero se dan a medias. Y eso nos ocurrió en 2006, ¿no?, con el proceso electoral, que pues desgraciadamente no fue para nada transparente. Entonces, hay muchas cosas todavía por afinar. Yo creo en las instituciones, pero creo que se tienen que cambiar en gran medida. El IFE tiene que hacerse realmente autónomo, falta mucho todavía por hacer. Creo que los partidos también tienen que tener una democracia interna, falta mucho por hacer también en ese rubro, ¿no? O sea, nos encontramos todavía con cosas impensables, ¿no?, en el Partido Verde, por decir algo, donde no está muy claro, ¿no?, la manera en cómo se maneja, cómo se eligen, los sindicatos pues menos, ¿no? O sea, hay tantas cosas por hacer, pero lo que a mí, te digo y repito, yo me centraría en estas cuestiones, ¿no?, la educación y la cultura, obviamente que atendiendo a muchas otras cuestiones que tienen que ver con el proyecto alternativo de nación, apoyando, legislando a favor de que se lleven a cabo todo lo que lo ha propuesto Andrés Manuel, dentro de mis posibilidades, dentro de mis competencias y de la preparación, ¿no?, que definitivamente es algo que no termina nunca. Hay que estarse documentando, hay que estarse preparando para defender de la mejor manera posible, ¿no?, las iniciativas que se tengan que llevar a cabo, pues para mejorar esta democracia, para mejorar el sistema político en México y el proceso de transformación, ¿no? Es un proceso de regeneración nacional, definitivamente. Se tienen que regenerar las instituciones, los partidos, los sindicatos. La representación, como bien inicial. La representación. En general, la representación. El sistema político. El ejercicio del poder. El sistema político mexicano en su totalidad se tiene que regenerar. cómo ejercer el poder. Y bueno, algo que ha propuesto Andrés Manuel, que me parece genial, es esta posibilidad de revocación del mandato, donde los ciudadanos pues van a participar y van a decidir si continúa o si no continúa. Entre muchas otras cosas que propone Andrés Manuel, porque la austeridad, ¿no?, en la alta burocracia, me parece también algo fundamental y algo que hay que apoyar desde el Congreso, porque está muy bien que él lo proponga, pero si no tiene la suficiente fuerza en el Congreso para llevar eso a cabo, pues ¿qué va a suceder?, ¿no? Se lo van a echar abajo. Entonces, y en eso, mencionando al auditorio, de copias a copias, como parece ser que le están copiando, dice Andrés Manuel que le copian sus propuestas. Le copian campaña. Sus propuestas, sí. Quería resaltarle al auditorio que, pues sí, puede ser, pues pero hay de copiones a copiones. Y el primer día de mandato de François Hollande en Francia, recortó el 30% a todos los funcionarios y mandos altos del gobierno francés, incluido el sueldo del presidente. Hay de copiones a copiones, y esta es una muestra de que no anda tan errado Andrés Manuel, y es posible, digo, si sí. Francia lo puede hacer, ya. Yo creo que sería también una buena forma de hacer más eficiente el sistema político, porque ¿quiénes se van a quedar si les baja? Yo opino que, bueno, haciendo un comparativo con lo que ganan, por ejemplo, los diputados, los senadores, en un país como Bélgica, ganan la mitad. Ganan la mitad de lo que gana aquí un diputado. En cifras netas, porque como quiera creo que los mexicanos todavía ganan más de la mitad si le agregan todos sus bonos, sus y demás cosas que se inventan, ¿no?, que se sacan de la manga. Si le quitas todo eso, ganan, yo creo que hasta más del doble los mexicanos. Entonces yo creo que de entrada debería ser 50. Es una buena propuesta. 50. Y cuando ganes te haremos... Lo que hacen te haremos también honrar tu palabra. Sí. Lo que también hacen en Bélgica es que, bueno, ganan eso porque también todo eso se lo pagan en impuestos. Lo pagan. No exentan nada. Pagan 50% de su sueldo, lo dan a Hacienda. Es interesante y nos hace ver la necesidad de redistribuir la riqueza en este país. Y yo creo que van a quedar quienes realmente tienen el interés a servir a México, que hay muchos. Yo creo que por eso confío mucho en que la clase política pueda regenerarse. Es por eso que también me interesó contender desde un principio, porque creo que hay muchas personas que realmente tienen el oficio y tienen la vocación por representar a la ciudadanía, por hacer lo que debería hacer un diputado, por lo que le pagan pero que no hacen. Hay mucha gente que estaría dispuesta y estaría dispuesta por mucho menos que la mitad de lo que le pagan a esa gente. Yo creo que un diputado debería ganar lo que cualquier profesional digno gana en este país. Eso es lo que debería ganar. Bonita frase para concluir este bloque de la entrevista. Se nos empieza a acabar el tiempo. Y te pediría, Katia Irina Ibarra, candidata a diputada federal por el Distrito 10 de Nuevo León, del Movimiento Progresista, por supuesto, quisieras concluir con algún mensaje fuerte, algo que te interese agregar. Pues estoy muy emocionada. Me gustaría cerrar con porque realmente estoy emocionada por lo que estoy viendo en México, que algo está cambiando y está cambiando para bien. Yo en 2006 me he sentido desde 2006 incorporada a este movimiento que Lorenzo Meyer llama López Obrador. Bueno, no es invento de él, ¿verdad? Hay se maneja en otros ámbitos, incluso académicos. Se habla de López Obradorismo, hay investigaciones sobre el fenómeno y yo me siento parte de ese movimiento, pero ahorita, en 2012, siento que ese López Obradorismo que nació en 2006, no nació, ya tenía tiempo atrás, pero digamos que se manifestó en 2006 de forma contundente en contra del fraude electoral, ahora está totalmente pues de fiesta, me parece a mí. Por lo que te dice ahorita, no hay que tener miedo, estamos en una fiesta de ideales, de lucha, de valentía. me emociona mucho. Me emociona mucho ver que la gente está reaccionando, que la gente está totalmente comprometida a un proceso limpio o lo más limpio posible, lo cual es bastante difícil en este México, con toda la maquinación del fraude que ya está y que veo yo que hay por ahí un intento muy claro de imposición. Yo creo que muchos mexicanos lo vemos. Contra eso estoy entusiasmada por todas las reacciones de los jóvenes, de los académicos, de los adultos mayores, de toda la sociedad, que está despertando y que se está comprometiendo y que está siendo valiente y que está luchando por un México mejor. Yo creo que es parte de este López Obradorismo, aunque no todos se consideren López Obradoristas, creo que en gran medida por ahí va la respuesta, o ahí está la explicación. Entonces, estoy muy entusiasmada. Obviamente que no nos podemos quedar con el entusiasmo. Hay que estar muy alertas porque se está anunciando una imposición. Una imposición que además está adoptando formas muy autoritarias. Demasiado autoritarias. No podemos, y qué bueno que la gente también se está dando cuenta, ¿no? De que no podemos dejarnos, no podemos permitir que esto suceda, no podemos permitir que regrese esa parte tan autoritaria del México que sigue siendo el PRI. Entonces, el entusiasmo está ahí y también está la alerta. Hay que estar muy, muy, muy alertas. No nos vamos a dejar a que nos impongan ni a que nos repriman, a que vuelvan a hacer fraude. Hay que estar muy alertas, hay que defender las casillas, hay que informarse sobre las maneras en cómo se hace el fraude electoral, que es un tema muy complejo, muy, muy, muy complejo, pero creo yo que hay que atacarlo por todos lados. No podemos permitir que estas prácticas sigan sucediendo. Muchas gracias. Sí. Gracias por acompañarnos. Escucharon ustedes a Caterina Ibarra, candidata a diputada federal por el Distrito 10 de Nuevo León. 10 federal, candidata a diputada por el Movimiento Progresista. Hacemos una pausa y regresamos para despedir el programa. Estamos a punto de despedir el programa, ya se acaba esta transmisión. Quisiera recordarles que estamos dispuestos a recibir sus generosas aportaciones para la subsistencia de este esfuerzo ciudadano. Lo pueden hacer a través de la cuenta 1971047116 a nombre de Comunicadores Ciudadanos del Noreste, Asociación Civil de Banco Afirme. La intención de este ciudadano, de Somos Uno Radio, es hacer y abrir el espacio a las muchas voces que no hay espacio en los medios tradicionales. Perdón. A su vez les comento que este informativo lo construimos juntos, ustedes y nosotros. Por favor, háganos llegar sus comentarios o sugerencias a la cuenta de correo electrónico somosunoradio@hotmail.com o a través de Facebook Somos Uno México. Agréguenos a través de Facebook. Y hoy nos acompañó amablemente Caterina Ibarra, candidata del Movimiento Progresista en el Distrito 10 Federal de Nuevo León, para presentarnos sus inquietudes o su perspectiva de qué es ser un candidato. Pues, Kate, gracias por estar con nosotros. ¿Algo que quieras agregar? Sí, bueno, mucha gente me pregunta precisamente hasta dónde abarca el Distrito 10 o dónde se ubica. Pues porque en las credenciales del IFE no, ¿verdad? Nada más viene la sección, pero no dice cuál distrito, en qué federal, en qué local vives. Entonces, bueno, para más o menos tener una referencia, así grosso modo, es al norte del distrito, está la Colonia Martínez, la avenida Vía Tampico, Félix U. Gómez sería el límite, y del otro lado, bueno, llega hasta Jardines de Linda Vista, pero todavía todo es Monterrey todavía, y luego hacia el sur, bueno, esa sería la zona Fundidora, Luego están las colonias, la Caracol, la Colonia Buenos Aires, el fraccionamiento Buenos Aires, parte de la Colonia Nuevo Repueblo, y así hacia el sur, Altavista, la Colonia Tecnológico, Estadio, termina hasta la Estanzuela, y pues el límite del lado oriente, pensando ya en el sur del distrito, está hasta donde llega su límite con San Pedro, es decir, Valle Oriente, y del otro lado su límite lo tiene con el distrito 11 de Guadalupe, que es la zona country. Entonces, no sé si más o menos se ubiquen. Bueno, yo tengo el mapa en la mente, pero no sé si la gente más o menos ubique, ¿no? Como quiera, creo que quedaron claros como los márgenes, ¿no? Los márgenes, sí, así es. Todo el interior de esto podría... El límite. Y bueno, ubica pues toda la zona del Tecnológico, ubica toda la zona de Mederos, que son dos grandes, son dos zonas muy importantes porque están los estudiantes. Y pues hay mucha gente que todavía no se ha decidido por quién votar. No saben si hacer un voto de castigo, porque bueno, está contendiendo ahí el exalcalde de Monterrey. Acaba de saltar para allá, para contender allá. Entonces, y está también Aldo Fassi. Entonces mucha gente dice, bueno, ¿por quién voto, no? Entonces yo pues obviamente que aprovecho ahorita, ¿no?, para exhortar a la gente pues que se informe, ¿no? No que me dé su voto a ciegas, sino que se informe. Si tienen alguna cuestión que me quieran preguntar, yo les voy a dar pues mis ubicaciones en internet, que es mi cuenta de Twitter, que es Katia-Ibarra-Sí. Mi fanpage es Katia Irina Ibarra, y aparte también tengo mi página, que es www.katiairinaibarra.com. Entonces ahí pueden encontrar un espacio donde están las propuestas, donde hay foros de participación, un espacio para que los ciudadanos se manifiesten, digan cuáles son sus inquietudes, qué es lo que ellos consideran que sería importante ubicar dentro de las inconformidades o las necesidades más bien del distrito 10 de Monterrey, al sur de Monterrey. Y bueno, pues ahí está ese espacio abierto, ¿no? Ojalá ahí puedan buscarse, den la oportunidad de ver más alternativas. Y bueno, estamos en comunicación, está la invitación abierta. Hace ratito me preguntabas por la plataforma de la campaña. Pues obviamente que es una plataforma en construcción. Tenemos ahora sí que muy poco presupuesto, muy poca estructura, pero tenemos muchas ganas. Creemos en la participación de los ciudadanos y entonces está abierto el espacio, ¿no? Quien quiera sumarse, quien quiera acercarse a nosotros, lo puede hacer. Entonces ahí están mis contactos. Muchísimas gracias. Esto fue el informativo electoral de Somos Uno Radio. Agradecemos que esté con nosotros. Agradecemos que se encuentre aún escuchándonos y recordarle que el informativo electoral también se transmite los lunes. Escúchenos. Mi nombre es Jesús Adalid. En los controles, Betsy Salas. Agradecemos mucho su atención, su participación. Gracias por escuchar el informativo electoral. Buenas noches.